Según informaciones, el cuerpo declarante de Ciudadanos para las Iguales Relaciones Surcorea-Estados Unidos, integrado por distintos sectores de la población surcoreana, celebró el día 13 una concentración delante de la Embajada Norteamericana en Seúl para exigir a Estados Unidos retirar sin demora el plan de ubicación de SAD en Surcorea. En cuanto al hecho de que ese día los diplomáticos interesados de Surcorea, Estados Unidos y Japón discutieron la sanción y presión sobre el norte de Corea en el Hotel Lotte de Seúl, lo condenó alegando que ello dificultará más la desnuclearización de la península coreana.